desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Ahora sí, ya tenemos a Lea Ross en estudios de Radio Panamericana para su columna, para hacernos pensar un poco. Bueno, quisiera de alguna manera discutir todo lo que ha ocurrido anteayer, digamos, porque anteayer ha sido un día particular que quizás muchos no nos damos cuenta, los que vivimos en Córdoba, pero es como que de manera simultánea ocurrieron, por un lado, bueno, lo que vos viviste de alguna manera como parte de de todo lo que surgió de las detenciones, el desalojo policial, digamos. Me gustaría de alguna manera, para ser teoreto, no estuve escuchando la radio, estuve como pensando, craneando muchas cosas sobre lo que viene ocurriendo, pero en paralelo a todo lo que ha sido esta repercusión nacional de lo que ha sido este video que armó Cristina Fernández de Kirchner a la hora de dar una defensa, digamos, que podemos decir no ha sido una defensa legal en el sentido que no se le habilitó poder dar su propia exposición a la hora de defenderse de las acusaciones, sino que directamente hizo un video para YouTube, que creo que en estos momentos ya tiene 500,000 de personas vistas, pero que se puede enlazar una cosa con la otra, digamos. Primero que nada te quiero preguntar qué balance haces vos de lo que pasó, digamos, acá en todo lo que ha sido el desalojo ahí en Molinari. El balance creo que ha sido muy positivo de la acción directa. Mi opinión, me parece que es siempre positivo que el sentido de la protesta se mantenga vigente, la dignidad frente a un abuso, un atropello de esas características, y ni hablar del respaldo, de la solidaridad de los compañeros y compañeras que estuvieron en la comisaría pidiendo por nuestra libertad. Y este tema se ha instalado, y ayer fue un día de muchísimas llamadas de diferentes medios a nivel nacional que tuvieron la repercusión de esta noticia y que se comunicaron, y que, bueno, de alguna manera pudimos mostrar lo que está pasando más allá del incidente, lo que hayamos sufrido. Bueno, en cierta manera, esa zona donde vos estuviste me hizo remontar mucho a lo que ha sido todas las discusiones de hace un año y chirolas atrás con respecto a cómo ha sido, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, digamos. Hoy en día hablamos de que la autovía tiene 4 tramos o 3, digamos, pero en base a cómo se distribuyeron las empresas constructoras. Pero no sé si te acordás que en realidad el estudio, por un criterio distinto, lo dividió en 10 tramos. En esa zona donde está el obrador, donde de alguna manera han sido los lugares de mayor, ¿cómo decirlo?, mayor reacción policial, digamos, donde se hacen las detenciones, el desalojo, es el propio estudio incluso lo señala como la zona de mayor sensibilidad ecológica, digamos. Ahí es donde están presentes todo lo que es cobertura vegetal, ahí está más presente la cuestión de especies nativas, sean árboles o arbustos. Y yo me acuerdo que todo lo que es, en ese momento sería donde vos estuviste, por ejemplo, sería como el tramo 6 según el estudio de impacto ambiental, y pegado al tramo 7 ya sería como también parte de la reserva del río Yuspe, la idea de crear un puente sobre el río Yuspe, etc. Y yo me acuerdo que en el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, cuando se hacía todo el análisis cuantitativo, todos esos números que se desplegaban ahora en medir los impactos, ahí había como una curiosa tensión a la hora de entender cómo se manejan los números, por lo menos en la actualidad, a la hora de hacer estos estudios. Y hay una estrategia que yo, por ejemplo, en ese momento yo lo denominé el modelo matemático del cuadrado. Cuando digo cuadrado, no de una cuestión potencial, sino del camino del cuadrado. ¿Por qué digo esto? Porque los números en ese entonces, por ejemplo, de esos tramos a la hora de medir los impactos, decía que, por ejemplo, el impacto negativo por la deforestación o el desmonte en esos tramos, desde el punto de vista de los suelos, iba a afectarlo. El número que daban era un número negativo de 36. Pero resulta que ese número quedaba saldado con el impacto positivo de la reforestación, que le daba un número positivo de 40. O sea que daba un saldo positivo. Bueno, ese datito, ¿no?, muestra de alguna manera una falencia, podemos decir, metodológica, sentido de cómo miden los números, porque uno piensa cómo puede ser que sea más positivo plantar especies nuevas, sabiendo que previamente arrancaste especies que estuvieron quizás por siglos, digamos, sabiendo todo el tiempo que conlleva que puedan crecer esas especies, etcétera, y el rol que tuvieron las especies arrancadas a la hora de mantener ese equilibrio ecológico. Y digo que es el modelo Camino al Cuadrado porque de alguna manera lo del Camino al Cuadrado se pretendió a la hora de responder todas las críticas en base a esto. Bueno, pero tratamos de reforestar con lo que sea, digamos, y con eso se forja un discurso que no tiene mucho asidero epistemológico, si querés, ontológico, o sea, de sustancia, digamos, que te dicen que al final el ecosistema va a estar muchísimo mejor plantando nuevas especies que las que estaban ahí por siglos. Entonces, bueno, de alguna manera en esa zona también se expuso hace un año y medio atrás este modelo, si se quiere, con sus falencias, a la hora de justificar, bueno, que no va a ser tan malo la deforestación porque va a haber una reforestación que va a ser mucho más positiva. Incluso en esa zona, cuando veía el estudio, porque uno dice, ¿cuál es lo positivo de la autovía? ¿Qué tiene positivo? Lo del tránsito vehicular y la conectividad de localidades. Bueno, ni siquiera es lo más beneficioso, según el propio estudio de impacto ambiental. Para el estudio de impacto ambiental, en base a los números, lo más beneficioso es la reforestación. Aunque parezca increíble, pero así dicen los números, digamos. Bueno, este domingo voy a publicar esos gráficos que ya lo había hecho un año atrás, pero bueno, por el contexto creo que vale la pena volver a recordarlo. Entonces, bueno, eso es como un datito como a tener presente a la hora de hablar de este tema del saqueo ambiental. Y bueno, y hoy estamos como en un contexto de discusión ya de otra índole, de otra naturaleza, que tiene que ver también con el rol de las constructoras, digamos, que también requiere una profundización más compleja también de lo que se instala incluso a nivel mediático. Y bueno, como habíamos mencionado, esto se enlaza justo cuando, porque mientras Punilla estaba padeciendo todo esto, mucha gente estaba viendo el video de Cristina Fernández de Kirchner. Y, por ejemplo, en el tramo este que estábamos mencionando, allá por Molinar y Cosquín, como ya se sabe, la empresa constructora es AGDE. Y Cristina hizo como una alusión a esa constructora. Creo que en ningún momento menciona su nombre como tal, pero sí menciona de alguna manera la naturaleza misma de esa empresa. Y la involucra en una obra pública que a lo mejor no es muy conocida en Córdoba, sobre todo porque no se hace en la provincia de Córdoba, pero no sé si lo escuchaste hablar, es el llamado soterramiento del tren Sarmiento. Sí, sí, sí. El mismo, que bueno, es el mismo tren de la tragedia de Once, que básicamente era un proyecto bastante polémico, casi se lo comparaba con el tren Bala, por ejemplo, aunque es de otra índole. Pero bueno, una de las cuestiones más polémicas es, primero, es una obra que se anunció en el 2008, hasta el día de la fecha no se terminó de concretar, y bueno, la obra en sí se la ganó un conjunto de empresas, creo que en total son como 4 o 5 empresas que se unieron para hacer esta obra magnánima, que es muy cara, que también generó polémica desde el punto de vista ambiental, solo que más de la zona bien urbana. Pero más allá de eso, ya que generaba ruido, que una de las empresas era Odebrecht, la famosa empresa brasilera del Lavallato, digamos, que siempre que pisó en alguna región del planeta siempre terminó con una causa, etc. Sí. Bueno, la única región del mundo donde no hubo polémica de coimas fue en Córdoba. Córdoba es la única región del planeta donde Odebrecht no pagó coimas por los gasoductos que se construyeron, digamos. Pero más allá de eso, ahí Cristina, por ejemplo, menciona los nombres de las empresas, y también un dato curioso de lo que pasó con la obra con el cambio de gobierno allá en el 2015 cuando asumió Mauricio Macri. Si te parece, vamos a escuchar el primer audio de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, parte de lo que ha sido esa extensa exposición de hace un año y medio, perdón, que duró una hora y media, hablando del soterramiento del tren Sarmiento. ¿Qué es el soterramiento del Sarmiento? El soterramiento del Sarmiento es una obra que se licitó durante nuestra gestión. La ganan Odebrecht y EXA, la empresa de Ángelo Calcaterra, que en realidad era la empresa de Macri. ¿Por qué era la empresa de Macri? Porque el padre se lo había pasado al sobrino para que no la tuviera Macri porque iba a ser presidente y se la habían pasado a Ángelo Calcaterra. Pero era Macri y EXA era Macri. Y no sé si no sigue siendo Macri todavía, pero bueno. ganan la licitación. ¿Pero qué licitación era esta? No era una licitación como otras. Esta licitación tenía que traer financiamiento por parte de las empresas contratistas. ¿Se entiende? En el año 16, en el año 15, mejor dicho, 2015, 10 de diciembre, asume Macri. 6 meses después, el 16 de junio, se firma un decreto. Fíjense, 45 mil millones de pesos del presupuesto del Estado Nacional para una obra que había sido licitada con la condicionalidad de que tenga financiamiento de las empresas. ¿Saben cuántas obras en este decreto, obra pública, que se les ampliaba el presupuesto? 40 obras públicas a lo largo y a lo ancho del país. Fíjense la cifra total de 40 obras, 98 mil. 45 mil fueron para una sola, la de la empresa de Mauricio Macri y EXA. Y digo eso porque en el 17, en el año 17, debieron ante un informe y ante una denuncia de vinculación de parentesco, dicen que la vendieron a un otro importante empresario argentino, Marcelo Midlin. En realidad nunca lo creí demasiado eso, pero bueno, así está la Argentina. Ahí escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner hablando de la empresa constructora de la familia Macri, que el nombre era IEXA, que en un momento lo manejaba Franco Macri. En el 2007, cuando Macri asume como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se lo da a Ángelo Calcaterra, que es el primo de Mauricio Macri. Y cuando Mauricio Macri asume como presidente, en el 2017 IEXA se lo vende al magnate Marcelo Midlin, que Marcelo Midlin es socio de Joe Lewis, el del famoso Lago Escondido, exactamente. Mirá vos. Porque Joe Lewis es accionista de la principal empresa de Midlin, que es Pampa Energía. Y Midlin le cambia el nombre a IEXA con SACDE, que es la misma empresa constructora que está haciendo las obras ahí en la altura de Molinari, en Punilla. Entonces, bueno, tenemos esta cuestión bastante engorrosa, que dicho sea de paso, cuando se anunció en las noticias empresariales de que Calcaterra o la familia Macri vende IEXA a Midlin para convertirse en SACDE, nunca se logró saber por fuentes oficiales cuánto era el monto de la plata. Salió un número por fuentes no oficiales y Verbisky decía que casualmente fue la misma cifra que Midlin logró recuperar dólares del extranjero a partir de que Macri habilitó el blanqueo de capitales apenas asumió, justo esa cifra, digamos. Pero bueno, está la duda sobre si realmente el dueño es Midlin o la familia Macri, una situación engorrosa que nunca queda claro. Entonces, bueno, por un lado tenemos esta cosa llamada SACDE o Macri o Calcaterra, como querramos llamar, y después tenemos otra empresa que Cristina lo mencionó, en este caso sí lo mencionó de manera explícita, que es Chediac, en este caso la empresa constructora que viene llevando a cabo las obras a la altura de San Roque, que incluye la construcción de otro puente sobre el propio lago. En este caso hay que recordar una cosa. Acá Cristina lo hace enlace con parte de una exposición que tiene que ver sobre los mensajes telefónicos que intercambiaba José López, recordado por haber revoleado las bolsas con dólares en un convento. José López era el secretario de Obras Públicas a nivel nacional. Sería como el escalón por debajo de lo que era Julio De Vido, el ministro de Obras Públicas. Y ahí Cristina, bueno, a partir de lo que expuso, fue una serie de intercambios de mensajes telefónicos que José López tuvo con algunos empresarios. Y uno de los muy pocos empresarios constructores que tuvo intercambios con José López fue Chediac. Tuvo más difusión Nicolás Caputo, que es el propio Macri lo dijo, es su hermano del alma, digamos, otro empresario constructor. Pero en el caso de Chediac, hay que tener presente que Chediac fue presidente de la Cámara de la Constructora, que es una gremial que en cierta manera son los empresarios constructores que supuestamente deben competir entre sí para obtener una licitación. Y bueno, acá medio que se ponen de acuerdo, se hacen los pillos y se ponen de acuerdo en cómo repartirse la torta también. Uh-huh. Pero vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner hablando específicamente del caso de José Chediac. Y También de Juan Chediak, que también tiene una serie de comunicaciones, pero quiero fundamentalmente, que también lo voy a poner, por favor, Chediak. José, mil gracias por tu gestión con Juan Manuel, recién me llamó, y de nuevo mil disculpas, de la China. Bueno, hay cosas que le empieza a decir de China, pero hay uno de los mensajes que es el que más me llama la atención, y que me poderosamente, ¿cómo no lo vio el fiscal Luciani ni el fiscal Mola? Ese es, José, buen día. 15 de enero, no, perdón, sí, bien digo, 15 de enero del 2015, Chediak. José, buen día, ¿nos podrías recibir a mí con algunos de la Comisión de Obras Viales de la Cámara Argentina de la Construcción? O sea, los empresarios que se presentan a las licitaciones, querían ver el presupuesto. O sea, que la Comisión Viales de la Cámara Argentina de la Construcción se reunía con el secretario de Obras Públicas para ver el presupuesto de las obras viales. Bien, si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer entonces con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Qué es el soterramiento del Sarmiento? El soterramiento del Sarmiento es una obra que se licitó durante nuestra gestión. Bien, ahí escuchamos a Cristina, que incluso se incluyó una diapositiva donde su propio equipo de defensa estuvieron analizando los mensajes de José López y empezaron a contar los mensajes de cuántos mensajes se intercambiaron con tales empresarios. El empresario que con más intercambios que tuvo José López fue alguien de apellido Gutiérrez, con 177 mensajes en lo que va del trayecto, por ejemplo, 2013-2016, ya en el tramo final del gobierno de Cristina y el comienzo de Macri. En segundo lugar aparece Nicolás Caputo, y ahí en tercer lugar, con 86 mensajes, aparece Chediak. Ahí aparece José Chediak, que, repetimos, es el que está llevando a cabo las obras en la altura de San Roque de la autovía de Punilla. Y ahí lo que plantea Cristina, personalmente creo que ahí Cristina estuvo medio floja en cuanto a su defensa sobre si las denuncias sobre un empresario en particular, que es Lázaro Báez, que supuestamente había cartelizado la obra pública en una provincia que es Santa Cruz. Pero de alguna manera sus palabras terminan como yendo a expandir un poco más allá del tema a la hora de mencionar a otros empresarios, que es muy curioso porque también ella insiste en esto. No se ha podido investigar la naturaleza misma de esos famosos dólares que tenía José López, digamos. Siempre pasa que en los casos de corrupción se investiga solamente el que recibe la coima, pero nunca se avanza el que se la da, digamos. Vos fíjate que un caso concreto, pienso, por ejemplo, en el tema de los cuadernos de la corrupción, que también ahí están mencionados todos los empresarios de la autovía de Punilla. Te hablo de Rogio, te hablo de Chediak, y bueno, también estuvo involucrado Mindlin, o sea, los domicilios que se mencionaban, figuraba también uno de los domicilios que pertenecía a Marcelo Mindlin, por ejemplo. Pero bueno, la causa terminó con que todos se arrepintieron, entre comillas, dieron sus aportes por una reforma que se hizo en la gestión de Mauricio Macri de habilitar la figura de arrepentido y darles ciertos beneficios de índole penal. Y bueno, al final no hay ningún empresario preso, ni detenido, ni nada, y solo se involucra a funcionarios. Pero en definitiva, es como que en el caso de estos bolsos, llega a pensar en esto. ¿Quién le dio la plata a José López? Cristina lo inclina precisamente a Nicolás Caputo o empresarios que están ligados, que tienen mucha sintonía con Mauricio Macri, pero como decíamos, en las diapositivas que mostró Cristina, en tercer lugar aparece Chediak. Y Chediak fue presidente de la Cámara de Comercio de la Argentina entre 2014 y 2016, que sería el ámbito ideal donde los empresarios se ponen de acuerdo a ver cómo nos repartimos, quién se gana tal obra, qué números ponemos, etc. Y inmediatamente después, en el 2016, Chediak, junto con Astori, otro gran, la amiga del alma, la hermana del alma de Juan Schiaretti, ganan el puente sobre el lago San Roque. Así que bueno, en definitiva, toda esta cuestión de cartelización de obra pública y saqueo ambiental, de a poquito se va profundizándose cada vez más. Quizá no tiene la profundidad y la rigurosidad, no sé si la rigurosidad, pero sí no tiene la profundidad que se dan en los medios masivos. Creo que tampoco en el ámbito judicial, lamentablemente, el hecho de que no haya ningún empresario, sea en Comodoro Pío, en la justicia provincial, no hay ningún empresario constructor que tenga una causa que avance en su contra. Pero bueno, habrá que ver si lo que está pasando en Punilla puede marcar un antecedente también en eso. Y sí, y bueno, me gustaría o sería interesante que así como el fiscal Luciani está investigando a la gestión de Cristina, lo que pasó en Santa Cruz, que se empiecen a ver a los otros gobernadores de la Argentina, al caso Schiaretti, porque me imagino que puede llegar a encontrar con algunos elementos bastante similares a lo que se está señalando de Santa Cruz. Sí, yo lo que puedo profundizar también en esto es que también nos genera un debate, llamémosle filosófico, no solo judicial, porque supuestamente un colega le había hecho una nota a un fiscal, no sé si de Santa Cruz, pero no importa qué provincia es, y dijo así en una conversación diciendo, no, lo que pasa es que las causas no avanzan porque vos fijate, si vos metés preso a todos los empresarios constructores, no tenés obra pública, o directamente no tenés empresarios locales que te hagan la obra pública, etcétera. Lo que pasa es que también yo pienso, todo este tema de que estamos hablando, que se enlaza también, para mí, sobre la cuestión ambiental, tiene que ver sobre esta puesta en jaque del concepto sobre la libre competencia, digamos. Que la libre competencia nos va a generar algo armonioso, con una mano invisible metiéndose en el medio, etcétera, digamos. Pero lo que pasa es que, evidentemente, las teorías matemáticas modernas hoy en día dicen lo contrario. Dice, en realidad, todo conjunto, al final, se ponen de acuerdo para generar un equilibrio. Lo que pasa es que ese acuerdo común que se hacen está privatizado de unos pocos, es decir, pequeño empresario constructor que encima, como decíamos, en la autovía Punilla no es ajeno a la cuestión de sobreprecio, digamos, porque en definitiva las constructoras ven que conviene más ponerse de acuerdo, pechando para dar unas ofertas que sean mayores a las que propone el Estado y por ende tenés más plata, en lugar de ponerte el riesgo a jugar a la ruleta rusa a ver quién, que solamente haya un ganador. Entonces, bueno, en cierta manera nos genera toda una discusión sobre, bueno, incluso pensar si se puede construir o no una burguesía nacional, un empresario que anteponga el interés nacional por arriba de y no pretender acaudalarse más. Personalmente no lo estoy viendo así, digamos. Quizá lo de Lázaro Báez era una expectativa del gobierno kirchnerista, no lo sé. Pero bueno, no funcionó tampoco, la verdad. Entonces, bueno, es toda una profundización que se requiere desde el ámbito ambiental, judicial, social, de obra pública, etcétera. Que bueno, de a poquito creo que hay que tener expectativa que lo podamos profundizar seriamente, pero bueno, desde el poder judicial y el poder mediático parece que no hay cabida para eso. Bueno, de a poco se va a ir conociendo y lo vamos a ir sabiendo, y esto está pasando acá, así que no es una cuestión abstracta. Lo estamos viviendo estas empresas en vivo y en directo. Sí, sí, por eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue esto también. Hay que ver. Pero bueno, simplemente de este humilde espacio, en este cumpleaños de la radio, pretendemos de alguna manera profundizar eso desde una óptica distinta, aún con los palos que nos podamos comer también. Estimado Lea, muchísimas gracias y bueno, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias y feliz cumple a la radio también. Así pasó Lea Ross por el aire de Radio Panamericana.